Una alimentación saludable necesita un entorno saludable. Si bien en Nestlé llevamos años trabajando en la sostenibilidad de nuestras marcas y productos, sabemos que no es suficiente. Tenemos que hacer más y tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que hacer más porque para estar a gusto con la vida tenemos que estar a gusto con la tierra. Descubre más en nestle.es/compromisos con la tierra. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Tal como están, sean todos ustedes bienvenidos. Arrancamos la semana el lunes aquí en Capital Radio, hablando de personas y de empresas. Estaba yo echando un vistazo a la agenda que tenemos de aquí a Navidades y es tremenda la actividad en el mundo de los recursos humanos, sobre todo en este final de noviembre, principio de diciembre. De luego que el Foro de Recursos Humanos tiene muchas asuntos, sorpresas que comentarles a lo largo y ancho de toda la semana. Quería destacar y felicitar a un equipo, el equipo de Adirrelav, saben ustedes, Asociación de Directores de Relaciones Laborales, que el pasado miércoles en la Fundación Telefónica, bueno, hacían un congreso muy serio, un congreso muy, muy bien organizado y con mensajes muy interesantes. Teníamos la ocasión de entrevistar a Manuel Pimentel, el que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y presidente de honor de Adirrelav. Y me hablaba de las nuevas relaciones laborales, ¿no? A raíz del gran movimiento que va a haber de relaciones laborales en 2020, movimiento de todos los tipos, ¿eh? Antes, la entrevista fue antes del pacto entre Podemos y PSOE. Le tengo que volver a preguntar a Manolo Pimentel si va a haber más movimientos después de conocer ese pacto entre el PSOE y Podemos. Pero fue un congreso muy, muy interesante, con empresas de primer nivel, con casos prácticos, donde tuve la ocasión de saludar a muchos directores de relaciones laborales, que los veo en otra posición, los veo avanzando en el rol, a raíz de todo lo que nos puede dar de sí en 2020. Y fíjense ustedes, cercanos, me decía Manuel Pimentel, mucho más a las relaciones institucionales, al director de recursos humanos, lógicamente, a la parte de comunicación interna, mucho más pegados a eso, ¿no? En el core de la organización. Y muy pendientes del CEO de ellos, especialmente en el próximo mes. Enhorabuena a Adirrelav, a Carlos de la Torre, a Antonio de la Fuente, su presidente y director de Relaciones de Recursos Humanos de Air Europa y de Globalia, lógicamente, y también a todo el equipo. Juan Suárez también como subdirector de Adirrelav y presidente de Creo. Gracias a todos y enhorabuena por ese congreso. Nosotros hoy vamos a hablar de la retribución flexible en una tertulia que no quiero que se pierdan. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados. Fonditel, gestor independiente perteneciente al Grupo Telefónica con más de 20 años de experiencia. Ofrecemos soluciones de inversión tanto en planes de pensiones como fondos de inversión. Nos adaptamos al perfil de riesgo de nuestros clientes, poniendo a su disposición toda nuestra amplia experiencia, alta capacidad de innovación e independencia en la toma de decisiones. Todo ello con unas de las comisiones más competitivas del sector. Ven a nuestra oficina, visite www.fonditel.es o llame al 91 704 0401. Fonditel, comprometidos con tus inversiones. Pues vamos a comenzar ya nuestro foro de recursos humanos de hoy, de este lunes, avanzando el mes de noviembre. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, tenemos un menú muy interesante hoy, hablando de, decía yo, de retribución flexible, ¿no? Así es, volvemos a hablar de retribución flexible y lo hacemos hoy con Nacho Travesi, VP en COBI, y Juan Tinoco, director corporativo de LG. Están con nosotros, se incorporan a la tertulia Nieves Castro, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos del Grupo Arriba, y Luis Miguel González, director de Recursos Humanos de Roche. Con ellos vamos a hablar de las nuevas formas de trabajar, retribución y mucho más. Les esperamos aquí en directo y ya saben que pueden conectarse a través de Twitter, @fororrhh@capitalradiob. Bueno, pues enseguida nos acompañan nuestros primeros invitados. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Y saludo al VP en COBI, que nos acompaña hoy, Nacho Travesi, como decía Laura. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias y un placer poder estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, hace poco hablamos también con vosotros. Pero quiero que me cuentes bueno, cómo estáis avanzando y sobre todo en una compañía, la vuestra, muy tecnológica y que está muy pendiente, lógicamente, de la retribución flexible, de otra forma, ¿no? Sí, exactamente. Hombre, no solo estamos enfocados en retribución flexible, sino en cómo podemos mejorar, ¿no?, el ecosistema de beneficios que hay actualmente. Sí que es verdad que también hacemos retribución flexible y, bueno, vemos que hay que darle un cambio, ¿no?, a todo el tema del mundo de los beneficios. Uno, justo salía un estudio hace no mucho de Willis Towers Watson que decía que es increíble que los programas de beneficios corporativos, el 67% de los empleados declaran no haber sido preguntados a la hora de crear estos programas, ¿no? Entonces, algo que a nosotros nos llama mucho la atención es cómo puede ser que estemos ofreciendo beneficios sin contar con nuestros propios empleados. Entonces, estamos tendiendo, bueno, COBI nació, lógicamente, con el objetivo de dar servicio y nuestra propuesta de valor está centrada principalmente en cómo podemos ayudar a que las empresas ofrezcan un mejor ecosistema de beneficios, asimismo también cómo podemos ayudar a las empresas a reducir, pues, toda su carga administrativa y que el Departamento de Recursos Humanos, pues, pase a ser lo que realmente es una de las mayores áreas estratégicas de la compañía, ¿no? Me dicen que va a ser un año, el 2000, mañana estoy en una webinar con Vineo por la mañana, que sobre tendencias me he preparado alguna cosa, pero claro, hablamos con tantos directores de Recursos Humanos que las contestaciones me las dan ellos, ¿no? Pero me dicen muchos que va a ser un año muy de, ya sé que siempre es un año pensando en los empleados, ¿no? Pero que el año que viene todo lo que afecta a empleados, comunicación interna, bueno, se están planteando nuevas formas de hacer, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la tendencia viene no solo en España, sino en Europa. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en países, pues, como Francia, como Portugal. Ya en Francia, el año pasado, veía la figura de el manager de experiencia del empleado, ¿no? Vemos ya que en España esta figura se empieza a implementar cada vez más. Vemos que cada vez las compañías empiezan a tratar de paquetizar o amoldar el paquete de beneficios más hacia los empleados, a la forma de ser de los empleados. Hay que tener en cuenta que tenemos 4 generaciones conviviendo a día de hoy y que hay que dar servicio a estas 4 generaciones con las diferentes necesidades que tienen cada una de esas generaciones. En esto de la retribución flexible, Nacho, ¿somos lo suficientemente creativos son lo suficientemente creativos los directores de recursos humanos? Hombre, yo creo que la retribución flexible cada día cambia más, ¿no? Nosotros creo que tenemos una propuesta de valor muy interesante, ¿no? Y que lo que estamos buscando es ayudar a esos directores de recursos humanos a que sean más creativos, a que todo esté mucho más automatizado, a que no tengan que estar pendientes de muchas cosas que en el día a día la retribución flexible, pues al final demanda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos que hay una tendencia clara hacia mejorar todos estos planes, ¿no? Luego en la tertulia plantearemos con profesionales del mundo de recursos humanos el futuro, ¿no?, de los beneficios para empleados, y quiero hablar con ellos pues cómo lo ven y sobre todo su visión sobre esto de la retribución, porque digo yo de ser creativo, pero a lo mejor no se puede ser tan creativo hablando de estas cuestiones. Desde vuestra perspectiva y con los directores de recursos humanos que estáis hablando, ¿qué se están encontrando que no tengan antes? ¿Qué se están encontrando? Pues yo creo que lo principal es cómo estamos revolucionando a través de tecnología todo este mundo, ¿no? O sea, algo que estamos viendo es que hay una encuesta que dice que los empleados también se quejan de que los medios tecnológicos que disponen en sus compañías para acceder a beneficios en general, digamos, esa tecnología es mucho peor que la que disponen en su propia casa, ¿no? Al final yo creo que la tecnología avanza muy rápido, que la actualidad y que los empleados pues tienen acceso a tecnología muy puntera, y que al final pues las compañías tenemos que estar ofreciendo a la empresa y al empleado pues el mejor producto, ¿no?, tecnológico. Entonces yo creo que eso es lo que se están encontrando diferencial. Y luego, sobre todo, una propuesta de valor única y exclusivamente centrada en el empleado. Al final lo que nosotros buscamos es que pues cada día haya más adhesiones, que son productos que sean muy, muy accesibles, ¿no? Porque al final la retribución flexible es algo bueno, ¿no? Entonces, a todos nos ayuda. Entonces, pues bueno, un poco es el camino que nosotros estamos llevando a día de hoy, ¿no? Con una experiencia de vuestra compañía de COVID que está creciendo bastante, y me dices que las expectativas están por todo lo alto, ¿no? Sí, las expectativas están por todo lo alto. Yo creo que hemos dado con una clave fundamental, que es la flexibilidad al 100% para el empleado. Que sea el empleado el que sea el propio, nosotros nos gusta llamarlo el propio CEO de sus beneficios, y que sea el empleado el que decida dónde, cómo y cuándo consume, y que además tenga una visibilidad clara pues de lo que está ahorrando en cada uno de sus consumos, ¿no? Pues el VP en COVI está con nosotros, Nacho Travesí, que nos va a acompañar en esta tertulia. Le doy la bienvenida a Juan Tinoco. Él conoce muy bien todos estos temas como experto en recursos humanos. Ha estado muchos años en la dirección corporativa de LG, y ya sabe que tiene una silla aquí de colaborador siempre y cuando quiera, ¿eh? Muchas gracias, en esta mesa. Don Juan, sobre retribución flexible, antes de preguntarle alguna cuestión a nuestro invitado, ¿qué podemos destacar? Que creo que ha hecho un análisis de algunos estudios muy interesantes. Sí, estaba intentando echar un vistazo a estudios que hay por consultoras internacionales y me han llamado la atención dos, ¿no? Una de Exude y otro de Deloitte, que lo conocemos un poquito más con la división de Versen, que es la división de Research. Lo que nos dice la consultora norteamericana Exude para el 2019 es que hay digamos que la idea de concepto de compensación total empieza a ser clave, no solo desde el punto de vista de employee engagement, sino también para la gestión de la marca y la reputación corporativa. Uh-huh. Cada vez más los elementos internos están afectando con portales quizá como Glassdoor, etcétera, hacia ese concepto de marca corporativa. Un segundo punto nos lo dicen en existe un mayor foco en la personalización. Esto es algo que nos ha dicho, por supuesto, Nacho. Esto lo sabemos, somos conscientes. Venimos, yo creo que hablando años, además, en los programas sobre este tipo de individualización o customización de nuestros programas para los empleados. Pero lo que viene siendo tendencia es que hay ya compañías que están empezando a aplicarlo, ¿no? Yo creo que aquí precisamente viene muy de la mano de lo que se está comentando. Un tercer punto es la tendencia de aplicar el data analytics hacia la compensación y beneficios. Esto es algo que yo creo que hemos empezado a ver, que performance management, retribución, ya tenemos experiencia, ya hay grandes proyectos de data analytics, pero es cierto que en compensación no es un área donde todavía esté tan aplicado, con lo cual tendencia hacia a incluirlo. Y lo que nos dice la consultora XVD finalmente es una especie de back to basics, de muy bien, está todo estupendo las tendencias, pero no nos olvidemos de que una compensación, un plan de compensación total, si no es competitivo, obviamente deja de tener sentido, ¿no? Con lo cual, recordemos cuáles son los elementos básicos. Los puntos que nos indica Deloitte con Bersin van hacia la personalización también y con el Data Analytics. Aquí lo que nos dice a nivel técnico es que la matriz de mérito que aplicamos todos pues ya deja de ser suficiente. Hay que añadir en este punto de Data Analytics muchos otros indicadores y factores que están afectando en el día a día del empleado, con lo cual cuanta más tecnología tengamos en los distintos sistemas, más fácil será aplicarlo. Y luego tres comentarios que me han parecido muy interesantes. Las compañías americanas se están centrando mucho en el concepto de equal pay, ¿vale? Es decir, intentan reducir la brecha salarial de género. Esto es algo que en todos los países a nivel político se está moviendo, pero es cierto que ya hay compañías cuyo programa va enfocado hacia esa reducción de la brecha salarial de género. Hay un punto que nos hablan de incentivar el aprendizaje experiencial y el desarrollo profesional, es decir, vincular compensación, el concepto de compensación total, con el tema de desarrollo, identificando cuáles son los gaps de desarrollo de cada persona e incentivando a través de ese plan que la gente vaya reduciendo ese gap, lo cual yo creo que es una tendencia interesante. Nacho, ¿qué te parece lo que estás escuchando? Sí, estamos totalmente en línea. De hecho, nosotros tenemos una parte que estamos desarrollando y que cada día va más, que es el ver cómo podemos, pues oye, con todos estos... estas operaciones que se hacen a través nuestro, pues al final darle a las compañías un mejor servicio, ¿no? Cómo poder potenciar, por ejemplo, el onboarding del empleado, cómo podemos potenciar los ahorros que están percibiendo los empleados a través nuestro, o sea, los diferentes productos. Y luego, referente a lo que tú has comentado, ¿no? Al Total Compensation, también trabajamos mucho en mostrar al empleado que, oye, que las inversiones que hace su empresa... al final tienen su fruto, ¿no? Y que gracias a esa inversión, pues el empleado pues puede estar ahorrando una buena cantidad de dinero que no solo tenga que ser en retribución flexible, sino también en más beneficios, ¿no? Que al final... Precisamente uno del último punto de Deloitte, que además yo creo que lo comentamos hace poco, fue el tema de la comunicación. Es decir, cada vez más, una de las demandas fundamentales de los empleados es que la política sea transparente, sea clara, sea accesible. Qué interesante todo esto. Yo creo que Nacho ha dado en el punto de decir, oye, necesito saber qué es lo que tengo, cuéntamelo. Sí, sí, mañana también por la tarde tenemos una webinar con DKV también sobre aspectos de comunicación interna muy, muy interesante. Pero déjenme que les pregunte una cosa y sirve de antesala, todo esto para tertulia que vamos a tener en unos instantes, que es el objetivo, documentarnos bien, tener información para luego reflexionar, ¿no? La salud y el bienestar financiero de los trabajadores se ha convertido, yo añado, de verdad, en uno de los desafíos claves para las organizaciones modernas. ¿Qué pensáis, Nacho, Juan? Dejo Juan, que empiece Juan. Tú has estado aquí una conclusión, pero quiero saber lo que dice también. Sí, para Juan, mí, absolutamente. De hecho, bueno, ya conocéis unos programas, hay ya premios de salud de empresa, etcétera. Había un estudio internacional que hablaba de que el concepto de la salud y el bienestar, el concepto wellness, se había convertido en una de las principales preocupaciones o intereses de los empleados. Las empresas siempre hemos ido por detrás. Yo creo que aquí ese comentario de no preguntamos a los empleados qué es lo que queremos, directamente lo hacemos o tomamos decisiones sobre inversión, se está, yo creo que está cambiando. Y estamos viendo desde las empresas que tenemos que escuchar mucho más al empleado, y hoy en día, con el tema de toda la tecnología, el tipo de vida, ya da igual que trabajes en capital, que en provincia, que en gran empresa, que en pequeña empresa, cada vez tendemos más hacia ese concepto de intentar integrar la vida profesional y la personal. Y esa salud mental, salud de bienestar, salud física, yo creo que es una tendencia absoluta. Y debe formar parte, mi opinión personal, que o forma parte de ese concepto de compensación total, o si no, estamos haciendo las cosas muy mal. Por nuestra parte, igual. De hecho, justo traía yo un estudio, ¿no?, de la encuesta Global Benefit Attitude Survey de Willis, ¿no? En el que dice que más de 300.000 empleados han sido encuestados y solo 2 de cada 10 decían que no tenían problemas relacionados con el estrés o problemas financieros, ¿no? Entonces, al final, estoy 100% de acuerdo contigo en lo que comentas, ¿no? Que hay que trabajar cada día más en tener a nuestros empleados, en escucharles más y, sobre todo, en poder ofrecerles todo tipo de productos que ayuden a que, oye, pues su bienestar financiero sea el idóneo, ¿no? Sí, exactamente. De eso vamos a hablar en la tertulia, pero una última cuestión para vosotros, analizando estudios y la experiencia de COVID también. La estrategia de beneficios se ha situado en primer plano ahora y una segunda dentro de esta. Digo, dentro del trabajo de recursos humanos, ¿depende de sectores o esto no tiene que ver nada con los sectores? ¿Entorno de salud, entorno de tecnología, para todos es importante? Yo creo que para todos es importante. Todos son personas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, no es importante el sector, sino lo que son importantes son las personas. Lo que estamos viendo es una clara tendencia a potenciar tanto los planes de retribución flexible como a potenciar los planes de beneficios y a mostrar al empleado cada día más qué es lo que puede obtener con ellos. Justo, y algo que nosotros trabajamos mucho también es en cómo podemos mejorar la comunicación empresa-empleado. Y entonces, pues bueno, es uno de los puntos que nosotros principalmente ofrecemos a las empresas, ¿no? No solo te implementamos, sino también te ayudamos en toda esa fase de comunicación que al final ayuda a que cada día más empleados adhieran y ayuda a que también demos un valor añadido a las empresas, ¿no? Pues de todo esto vamos a tener una interesantísima tertulia y hemos invitado a dos magníficos directores de Recursos Humanos que saludo a esta hora de la mañana. Nieves Castro, querida Nieves Castro, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos del Grupo Arriba. Querida Nieves, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a Luis Miguel González, director de Recursos Humanos de Roche. Querido Luis Miguel, muy buenos días, bienvenido. Hola, soy Luis Manuel. Pero... Perdóname, ¿cómo he podido yo tener esta confusión? Luis Manuel. Buenos días a todos y encantado de estar aquí con Luis vosotros Manuel, y con los oyentes. Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche. Bueno, habéis tomado nota de cosas, si os parece, entramos enseguida en la tertulia y hablamos de el futuro de los beneficios para empleados y les recordaré, después de esta primera pausa que vamos a tener en el Foro de Recursos Humanos, un aspecto que vamos a incorporar también. Algunas noticias latinoamericanas que tenemos muchos oyentes, muchos seguidores en Colombia, en México, en Perú, en Chile, en distintos lugares de Latinoamérica, y vamos a incorporar noticias a lo largo y ancho de este espacio, y nos iremos también al Congreso de Adirrelat para conocer qué opinan los directores de Relaciones Laborales del desarrollo de este Congreso. Todo será si se quedan con nosotros a vuelta de pausa. No se vayan. Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad. Entra en r4.com e infórmate. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Ver bases legales de la promoción en r4.com. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, 3w.pasteleriasanonofre.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede reproducir un cierto desparejamiento que puede ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil encima de la mesa Mario Draghi en estos momentos. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos encantados de estar todos los lunes aquí, en los últimos 17 años, hablando de recursos humanos y personas. Con los protagonistas realmente de este espacio de contenidos que, como yo digo siempre, cuando se acaba este programa empieza otro, que son las opiniones a través de las redes sociales y cuando hablamos de retribución flexible, bueno, pues el mensaje llega donde tiene que llegar. Decía yo que el congreso de Adirrelat había estado muy bien, que se ha celebrado en la Fundación Telefónica, y yo tengo un testimonio también de resumen que ha hecho Laura, que le preguntaba a Laura Escudero a Carlos de la Torre desde McKinsey sobre Baker McKinsey, sobre el resultado de este congreso que podemos escuchar aquí en directo. Bueno, las relaciones laborales en 2019, en noviembre, yo creo que están en una fase de transición y en alerta. Hay nuevo gobierno. Probablemente hay una nueva coalición de gobierno, puede haber un nuevo estatuto de los trabajadores y puede haber reformas de calado de las normas laborales. Por lo tanto, las relaciones laborales a finales de 2019 yo creo que están en transición. Hay una situación en la que el marco normativo, el estatuto de los trabajadores actual, está totalmente obsoleto en muchas materias. Y por lo tanto se urge una readaptación o reformulación de las reglas laborales. Y hablamos también con Antonio de la Fuente, hablamos de muchas cosas, de Globalia, de muchos temas, ¿no? Pero fundamentalmente, como presidente de Adirrelat, el director de recursos humanos de Globalia, hablaba también sobre las nuevas relaciones laborales y sobre este congreso. Yo creo que las relaciones laborales, dentro del panorama político, social español, cada día están cobrando mayor relevancia, como es algo notorio. Y bueno, el futuro, lógicamente, ahora que parece ser que vamos a tener un nuevo gobierno, pues para nosotros es algo muy interesante. Desde la asociación lo que pretendemos son dos cosas. Uno, tener una interlocución directa y continua con las nuevas, lógicamente, con la nueva dirección de los ministerios de trabajo y de empleo. Y por otro lado, el mantener la interlocución con un grupo o el grupo más importante de directivos de relaciones laborales de las empresas más importantes de este país, sobre todo de cara a trabajar en un futuro, porque el futuro del talento, el futuro de las personas va unido lógicamente al futuro de las relaciones laborales. Gracias a Antonio de la Fuente, el director de Recursos Humanos de Globalia. Bueno, si este programa tiene algo, son que nos gusta escuchar voces, de recursos humanos, que son las protagonistas. En unos instantes también escucharemos la voz de Jesús Arraque de Águeda Bejarano, que es el equipo de Bienestar Laboral y de responsables jurídicos de Radio Televisión Española, que también obtuvo un premio en este congreso Adirrelat. Vamos a conocer, antes de entrar en tertulia, algunas noticias de la semana en materia de recursos humanos. Laura, Bankia ha ampliado sus centros de FP en Castellón. Lo ha hecho en el IES, el Caminas y el Colegio San Cristóbal. Así crece la FP Dual Bankia, que hasta ahora se desarrollaba íntegramente en Valencia y Madrid. La iniciativa ha permitido incorporar en oficinas de Bankia un total de 42 estudiantes. Y parece que Telefónica España planea centralizar los recursos humanos para ganar eficiencia. Así es, hasta ahora el departamento estaba en manos de las distintas direcciones, Norte, Mediterráneo, Centro y Sur. Telefónica sí quiere tener una mayor supervisión sobre los procesos para la contratación para que se afronten de una manera más coordinada. Y NH contempla 24 nuevos centros. A los 371 hoteles del grupo se unirán 24 más en los próximos trimestres. 10 de ellos planean abrirse en América, específicamente en México, Chile, Perú y Panamá. Y así NH continúa su crecimiento tanto en Europa como en el continente americano. ¿Y qué está ocurriendo en los recursos humanos en Latinoamérica? Sebastián Sanabria nos lo cuenta. LinkedIn abrirá una nueva oficina en México. Milton Beck, senior director de LinkedIn para Latinoamérica, así lo confirmó a la revista Forbes. La oficina en suelo mexicano se convertirá en la segunda casa de la red social en América Latina, siendo la Ciudad de México la ubicación escogida después de la primera, que está ubicada en Brasil. La fecha anunciada es julio de 2020. Y Argentina promueve una iniciativa con voluntarios de 70 años. La Secretaría de Integración Social para Personas Mayores y el Ministerio de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires han llevado a cabo un programa de voluntariado para personas jubiladas, iniciando desde 2018, donde casi 2.000 adultos mayores trabajan en centros de información turística, registros civiles, bibliotecas, entre otros sitios, donde su pago no tiene una remuneración económica. Según cuentan ellos, es sentirse útiles y productivos en vez de quedarse en casa. Y el Sindicato de la Aeronáutica Civil Colombiana se suma al paro del próximo 21 de noviembre. Así lo confirma el vicepresidente del Sindicato de la Aeronáutica Civil Colombiana, Martín Peñalosa, indicando apoyar las causas principales que motivan el paro, además de las problemáticas internas evidenciadas en la sobrecarga laboral debido a la falta de personal de tráfico aéreo, bomberos aeronáuticos, técnicos, información aeronáutica e incluso personal administrativo, informó el líder sindical. Los recursos humanos de Latinoamérica presentes también en este programa. Gracias, Laura Escuredo. Gracias, Sebastián Sanabria. Nos vamos a la tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche, con Nieves Castro, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos del Grupo Arriba, y con Juan Tinoco, experto en Recursos Humanos, y con el VP de COBI, Nacho Travesí. Gran tertulia que comenzamos. Bueno, habéis anotado muchas cosas, pero no sé si estáis de acuerdo, Luis Manuel, Nieves, sobre las cosas que habéis escuchado, y entramos en tertulia los cuatro, y aquí el que menos tiene que hablar soy yo. Adelante. Bueno, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes y estoy de acuerdo prácticamente con casi todo, ¿no? Es cierto que tenemos que ser creativos. En recursos humanos nos rompemos la cabeza, Frank, cada año, pensando qué cosas podemos hacer para mejorar ese salario de nuestros empleados. Lamentablemente nunca tenemos demasiado presupuesto y tenemos que buscar otras fórmulas que nos permitan hacerles enganche, compromiso. Me parece que la retribución flexible es un gran instrumento para poder llegar a esto. Luego hablaremos un poco más de ello, pero yo me gustaría meter otra idea a la tertulia, que es el salario emocional y las diferentes generaciones de las compañías. Uh-huh. Hemos hablado mucho de salario emocional a lo largo y ancho de todos estos años, ¿no, Luis Manuel? Sí, sin duda. Y igual que mi compañera Nieves, estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que se ha dicho, algunas cosas con matices. Hemos hablado mucho de retribución flexible. La retribución flexible como concepto de recursos humanos lleva ya muchos años funcionando y yo creo que cada vez más, y si me permitís el juego de palabras, lo que hay que hacer es un uso flexible de la retribución, porque los entornos cambian, las necesidades de las compañías cambian, las necesidades de las personas cambian, y apunto también lo que acaba de decir Nieves sobre las distintas generaciones, y los instrumentos de retribución que están muy inventados desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, hablando de creatividad, tampoco es tan fácil ser creativos. Lo que hay que hacer es, en cada momento, ver cómo hacemos el mejor uso de los distintos elementos de la compensación o de la retribución para adaptarnos a las necesidades de la compañía y de las personas de la compañía en cada momento. Luis Manuel, ¿cómo lo hacéis en Roche, vosotros, en todo este asunto? Bueno, pues intentamos hacer muchas de las cosas de las que habéis dicho. Tenemos un sistema de retribución flexible desde hace bastantes años, que no estaba muy bien comunicado, que la tecnología no era muy buena. Hace unos pocos años implantamos un nuevo sistema que nos permitía dos cosas. Uno, comunicarlo mejor, ponerlo en valor, porque la compañía invierte mucho dinero en beneficios para los empleados y muchas veces no se percibe. Entonces tenemos un nuevo sistema, un portal de beneficios que permite poner esos beneficios en valor mediante comunicación, y también al mismo tiempo permite gestionar los distintos elementos de la retribución flexible. Le permite al empleado hacerlo. Esto como un apunte para no capitalizar demasiado. Uh-huh. ¿Y vosotros en vuestra compañía en Arriba, cómo lo hacéis, Nieves? Pues nosotros tenemos implementada también la compensación flexible. Lo implementamos el año pasado. Yo te puedo decir que llevo ya 3 compañías en las que he implementado este tipo de instrumento. Y yo sí que ahí me gustaría hacer una crítica sobre algo que era súper útil en el pasado y que no sé muy bien por qué se eliminó, pero que a lo mejor alguno de los contertulios me lo puede resolver, que fue el tema de la vivienda. Porque yo recuerdo en compañías anteriores que yo misma flexibilizaba el tema de la vivienda. Entonces, en un momento de escasez, como estamos ahora mismo, uh-huh. y de crisis brutal, creo que hay otro tipo de cosas, además del ticket restaurante, ticket guardería, seguro médico, etcétera, que se podría flexibilizar. Entonces, no sé si es un debate que se puede abrir. Nacho, os están dando ideas, ¿eh? Sí, nos dan ideas. Nosotros estaremos encantados, ¿no? Al final, eso son decisiones también que entra más la parte del legislador, ¿no? No entra tanto la parte de los proveedores como nosotros. Nosotros estaremos encantados y nosotros vamos a trabajar por ayudar a que todas estas iniciativas salgan adelante. O sea que... Lo que sí ha sido común en los comentarios que hemos hecho durante este día, hablando de retribución flexible, es la, bueno, no sé si buena o mala, no sé si poca o mucha, pero que sí hay que dar una vuelta a la comunicación interna en las organizaciones cuando vamos a hablar de retribución flexible. ¿Qué opináis de esto? Algo has mencionado, Luis Manuel. Sí, sin duda, como decía antes, hay que poner en valor. ¿Y cómo se hace eso? Pues ¿cómo se pone en valor? Con comunicación. Uh-huh. Claramente con comunicación, con distintos instrumentos de comunicación. Las plataformas tecnológicas son uno de ellos, los distintos instrumentos de compensación interna, de comunicación interna, perdón, las revistas internas digitales, ahora la mayoría. También utilizando, por ejemplo, nosotros ofrecemos a los empleados la posibilidad de comprar acciones de la compañía con un descuento del 20%, lo cual lo hace ya muy atractivo, independientemente de que las acciones de la compañía el valor de la acción vaya bien, pues el que te las den con un 20% ya tiene un elemento de rentabilidad importante. Todos los años hay una ventana de apertura para que la gente pueda cambiar su nivel de participación o puedan inscribirse más personas en la compra, y durante ese periodo pues aprovechamos para hacer charlas, seminarios, etcétera, para que la gente realmente perciba el valor de este beneficio. Uh-huh. En definitiva, hay que contar, pero también hay que preguntar, y lo habéis dicho antes vosotros, preguntar qué es lo que realmente valoran más los empleados, y también en función de su nivel dentro de la organización, de sus necesidades personales, de su generación. Es aquí donde yo creo que está el gran reto, ¿no? Nacho, Juan, Luis Manuel, Nieves, que es cómo preguntamos, ¿no?, a los empleados, ¿no? Porque preguntar abierta, cerrada, eso es muy fácil, pero ¿cómo preguntamos, ¿no?, para que realmente se interesen por sus cosas y poner en valor todos los instrumentos de comunicación interna que tenemos o todos los productos que tenemos, saberlos transmitir bien al, como yo digo, al más allá interior, ¿no?, de la organización, ¿no? Yo creo que hay dos vías fundamentales. Una que es precisamente con encuestas, que hoy hay verdaderas maravillas y se pueden hacer encuestas ad hoc por temas determinados que me interesen en un momento conocer el pulso de la organización. Y la otra también es con la propia plantilla de recursos humanos. O sea, yo creo que la función que nosotros tenemos como HR VPs es estar cerca de la gente, es estar cerca de los managers y que nos llegue esa información y que nos lo transmitan. Es la mejor vía de tener de primera mano qué es lo que ellos están pensando y a partir de ahí poder funcionar. En mi experiencia, para mí el problema de todo esto, ¿sabes cuál es? La gestión de expectativas. Para mí el problema de todo esto es la dicotomía que tenemos entre ese objetivo de personalización, de individualización, entender qué es lo que la gente quiere, estamos cerca, y luego todos los sistemas que tenemos corporativos y globales, que la retribución flexible ayuda, pero luego el resto de elementos retributivos y de compensación total no son tan sencillos de personalizar. Y yo con lo que me he encontrado en distintas compañías es una frustración a, oye, mira, es que yo soy soltero, sin pareja, con un tipo de vida, y estamos tratando igual a esa misma persona que a una persona pues, que está casada con tres niños con 50 años, con otra situación vital. Ese para mí es el gran reto. La comunicación para mí es fundamental. La diversidad de la comunicación, ¿no? Para mí la comunicación es fundamental, pero creo que tenemos que ir un paso más allá en analizar cuáles son las posibilidades. Y para mí grandes problemas de los que hemos tenido es preguntamos, pero si al final resulta que no podemos hacer nada internamente, generamos frustración, incluso antes de poder realizar planes de acción. Mira, concretamente, yo leía un dato hace dos días que decía que el 68% de los empleados europeos consideran que su programa de beneficios sociales no ofrece una gran variedad de opciones y de flexibilidad que responden a sus necesidades. Estoy 100% de acuerdo con lo que decís, ¿no? Tenemos muchas generaciones, pero al final yo creo que a cada generación se le pueden ofrecer las diferentes cosas que necesitan. Justo estaba el otro día con una compañía tecnológica, una consultora tecnológica muy grande, que estaban empezando a pedir nuevos beneficios, que no solo tengan que ver con retribución flexible, pero nuevos beneficios, ¿no? Hablaban de Netflix, hablaban de Spotify, créditos de Glovo, créditos de Uber. Y es verdad, ¿no? Yo pienso, ¿no? Yo soy muy joven, tengo 31 años, ¿no? Pero tengo personas en mi equipo que yo sé que el seguro de salud, por ejemplo, a lo mejor no lo valorarían tanto como lo valoro yo, porque yo al final tengo mi mujer, tengo mis hijos y yo necesito el seguro de salud. Pero también tengo otros compañeros que prefieren pues pagar Netflix, Spotify y que a lo mejor preferirían ese tipo de beneficios, ¿no? Me vais a permitir que me introduzca un pequeño elemento de debate sobre la personalización de los beneficios y la retribución con un ejemplo que tuvimos en Roche hace unos años. Nosotros tenemos plan de pensiones para todos los empleados desde hace muchos años, desde hace 20 años aproximadamente. Y el seguro médico pagado por la compañía para todos los empleados lo tenemos desde hace relativamente poco, menos años que el plan de pensiones. Y hace años se planteaba ese debate. Es decir, pues había gente joven que decía, vamos a ver, yo en estos momentos me queda para la jubilación 30 años, a mí no, yo no valoro el plan de pensiones, sin embargo sí me gustaría que la compañía me pagara el seguro médico, porque soy joven, estoy casado, tengo niños, voy a tenerlos, etcétera, etcétera. Y tuvimos un debate interesante, porque hasta qué punto, y bueno, y en ese momento seguimos apostando por el plan de pensiones, entre otras cosas, porque como muy bien decía Juan, es un plan corporativo y tampoco hay tanta flexibilidad. Pero hay un elemento que es el que quiero apuntar. La empresa tiene también un deber de responsabilidad social y responsabilidad social para los empleados. Somos conscientes desde hace muchos años que el futuro de las pensiones públicas tiene interrogantes y que hay que ayudar o hay que apoyar con elementos privados o de ahorro privado. Y en ese momento tomamos también la decisión y fuimos conscientes de que aunque los empleados jóvenes no lo valoraran ahora, dentro de 30 años se alegrarían de que su compañía 30 años atrás hubiera invertido y les hubiera ayudado a ahorrar y hubiera ahorrado también por ellos. El punto de que a veces hay que pensar por ellos, ¿no? Sí, si quieres. Es verdad que hay momentos que es difícil hacer esos beneficios tan ad hoc por grupos de empleados, porque, por ejemplo, un plan de pensiones, o lo tienes para toda la plantilla o no es un plan de pensiones. Entonces, ahí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Ellos quizá no lo valoren ahora, pero lo valorarán a futuro. Yo creo que nosotros, aparte de esos beneficios sociales, tenemos que buscar otro tipo de cosas más orientadas a la flexibilidad, a gente que les importa muchísimo el medio ambiente, a la responsabilidad social corporativa. O sea, no sé si estoy abriendo otro tipo de debate, pero es verdad que lo de todo el tema de la retribución ya está muy manido. Pero creo que hay muchas cosas que hoy la gente, sobre todo estas nuevas generaciones, las generaciones millennial, están valorando mucho más y que lo estamos dejando un poco de lado. A lo mejor les interesa más tener un futbolín en medio de la oficina y unas buenas máquinas de vending que no necesariamente tienen que tener whisky, pero puede tener otro tipo de cosas. Mejor comida saludable que el que precisamente les estés dando ese seguro médico, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas fórmulas hoy que pueden ser una ventaja para la compañía, que no va a suponer gran coste y que va a ser algo que van a valorar muchísimo los empleados y vamos a conseguir hacer ese engagement y ese compromiso que queremos con ellos. Me ha encantado lo que ha dicho Nacho de Netflix. Eso es un poco la nueva creatividad, ¿no? De la retribución, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco flexibilizar todo al 100%, ¿no? Tratar de ser más flexibles, ¿no? Yo justo con lo que tú decías, ¿no? Pues para mejorar el engagement también creo que es importante mejorar la experiencia del empleado, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de acceder a todos estos planes de compensación, a todos estos beneficios? Que para mí me parece que es un tema importante, ¿no? Creo que estamos viviendo ahora mismo en una época totalmente de cambio, una época en la que la inmediatez es necesaria. O sea, cualquier persona quiere una pizza, aprieta Deliveroo, Globo o cualquier empresa y la tiene. Pues yo creo que esa parte también es importante, ¿no? El cómo puede acceder uno desde el primer día a todos estos beneficios. Claro, aquí hay dos preguntas que planteo también en la tertulia y es que si estamos creando planes de beneficios para empleados y los empleados, que podría ser una cuestión, y otra es si las empresas están adaptadas al cambio, que eso es otra cuestión que muchas veces parte de recursos humanos, Juan. Sí, no, en ese sentido de mi comentario, de que yo creo que lo que tenemos ahora mismo como compañías y no solamente en temas de retribución, sino en muchos otros aspectos, es hasta qué punto tenemos flexibilidad organizativa para adaptarnos rápidamente, ¿vale? Hablamos mucho de la integración de las nuevas generaciones, de que hay gente que ahora tiene otras voluntades, la necesidad de adaptación rápida, la agilidad, learnability, todo este tipo de cosas. Pero para mí, nuestras estructuras de las multinacionales, ¿vale? Y aquí hablamos personas que tenemos responsabilidad sobre estructuras multinacionales, ¿podemos cambiarlas realmente? O sea, ¿realmente tenemos capacidad para proponer, si no somos un headquarter, oye, quiero cambiar mi plan de performance management? Porque ¿qué tema, mi gente, ¿qué no? tema está tocando, Juan? Sí, no, ya sé que me estoy lanzando, pero toca este aspecto de retribución porque precisamente creo que tenemos muchísima dificultad. Yo creo que tenemos que ser abogados y sponsors a nuestro nivel nacional para intentar llamar la atención de nuestros squares para que tengan más capacidad de cambio. No sé, yo que tengo este pensamiento desde hace ya bastante tiempo. Y sobre todo porque, como muy bien has apuntado, y aquí estamos representantes de subsidiarias en España de compañías multinacionales que tenemos relativamente poca capacidad de influir en algo muy básico de la organización como son los sistemas de retribución, lo que tenemos es que intentar adaptarlos en lo que lo podamos a los distintos elementos de la compensación a las necesidades locales, pero sobre todo ir más allá, y lo habéis apuntado creo todos, al concepto de propuesta de valor para el empleado y cómo optimizar la experiencia del empleado en todas las fases de su ciclo de vida dentro de la empresa, donde la retribución es un elemento, los beneficios es otro elemento, pero la cultura, el entorno de trabajo, el estilo de liderazgo, las oportunidades de carrera, el futbolín, la cantina, son elementos también que los empleados valoran. Y al final, pues hay que darle un total que haga que se sienta atraído, motivado y comprometido con la organización. Y muy relacionado también, mañana hablaremos de eso en el webinar, con el bienestar laboral. De eso hablaba también Jesús Arraque, que es el premiado en Adirrelab, desde la visión de director de bienestar laboral en un ente como es Radio Televisión Española, muy que se puede hablar mucho. Encantados y súper orgullosos de trabajar en una línea como la que hemos iniciado hace 7 años y en la que vamos a continuar trabajando. La mediación va a ser un procedimiento novedoso que todas las empresas en un futuro tendrán la obligación de implantarlo. Bueno, pues Jesús Arraque y Águeda Bejarano, enhorabuena a los dos de Radio Televisión Española, que premiados en el encuentro, en el congreso de Adirrelab. Bueno, estamos en la recta final, pero no me quiero marchar de esta tertulia interesantísima. A mí sabes que me gustan las tertulias de la radio porque luego las vuelvo a escuchar. Yo soy así, ¿eh? Durante estos últimos años las vuelvo a escuchar y siempre encuentro puntos muy, muy interesantes. Pero una cuestión es los retos, ¿no? ¿Qué retos, hablando de beneficios, de retribución flexible, apuntaríais en la recta final, Juan, para esta tertulia? A mí ser capaz de identificar lo que realmente necesita la gente, ¿vale? Y aquí apunto un poco viniendo los comentarios que habíamos hecho, no solamente escuchando, o sea, preguntando y escuchando, sino yendo más allá y ayudando al empleado a identificar cuáles son sus necesidades reales. Para mí ese es un reto relevante. Luis Manuel. Para mí el reto es cómo hacemos que los distintos elementos de compensación que tenemos dentro de la organización ayuden al propósito y al propósito de la compañía y a los objetivos estratégicos de la compañía. ¿Cómo somos capaces de modularlo para que actuando sobre los empleados conduzcan o a una mejora en los resultados y en el propósito de la compañía? Nieves. Pues lo importante es la voz del empleado. Yo creo que tienen que estar en el centro de toda la estrategia y dentro de ese marco en el que nos movemos y, como habéis dicho, de multinacional, a veces no tenemos tanto espacio, yo creo que sí que podemos hacer muchas cosas y, desde luego, empujar políticas desde las comunidades de recursos humanos para conseguir a veces cambios en la legislación que nos suponga un beneficio. Bueno, pues hay muchos datos estadísticos que hemos podido comentar en esta tertulia, pero Nacho Travesí, como VP en COBI, ¿dónde están esos puntos de retos fundamentales para el futuro y con los que os estáis encontrando todos los días, ¿no? Que os hablan directivos de recursos humanos, ¿no? Sí, a ver, para nosotros yo creo que lo principal es ver cómo podemos ayudar a las áreas de recursos humanos a ofrecer el mejor producto a sus empleados, o sea, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos cuatro generaciones coexistiendo en las compañías, y luego sobre todo ayudar también a recursos humanos a que siga siendo más estratégico dentro de la compañía, a que siga teniendo cada día más peso dentro de las organizaciones. Y bueno, y yo creo que a través de este tipo de herramientas que nosotros pues podemos facilitarles y ayudar a que ellos puedan dedicar más tiempo a ese tipo de actividades que no son administrativas, ¿no? Pues muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Laura, ¿te ha gustado esta tertulia? Hemos aprendido mucho, ¿eh? Bueno, ¿y qué tono musical le ponemos a este programa para acabar hoy? Pues hoy ponemos un poco de fe, con Faith de Stevie Wonder. Vamos allá, vamos a escucharlo. See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters. Qué buena selección me hace, Juan. Estos millennials del programa expertos en esta música, me encanta, Buena música, buena música. Gracias, Juan Tinoco, por estar con nosotros. Hasta una nueva ocasión. Nos vemos, el miércoles, con los directivos andaluces para hablar con Manolo Pimentel, que vamos a tener una tertulia muy interesante. Nos vemos el miércoles. Querida Nieves Castro, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos del Grupo Arriba. Nos vemos con frecuencia, pero encantado de que estés con nosotros en esta tertulia. Gracias. Muchísimas gracias, Fran. Un placer. Y gracias a Luis Manuel González, director de Recursos Humanos de Roche. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Roche esta mañana. Gracias por estar con nosotros, Un placer, como siempre. ¿Qué ritmo tiene la semana en Recursos Humanos? Mañana, webinar por la mañana, webinar por la tarde. Tenemos también, el jueves recogemos un premio en Valor Salud, de esta casa, de Capital Radio y del programa, con el sector de la salud y la sanidad. Y querido Nacho, nos vemos mucho también nosotros, pero porque estamos ahí en el mundo de los recursos humanos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a COBI, y nos vemos dentro de unos días. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes que continúen en Capital Radio, en esta sintonía, enseguida vamos a conocer muchos datos. Por si usted es un buen abogado, tiene que quedarse con nosotros, porque viene el señor letrado enseguida, que nos va a mostrar un programa muy interesante sobre el mundo del derecho. Y mientras, se pueden quedar en la sintonía de Capital Radio. El lunes, más recursos humanos, más personas y empresas, aquí con todos ustedes. Buena semana, adelante. Digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.